alguien morir de pasión. Noche tras noche pienso si perder el corazón en medio de este silencio desolador. Que trae a tu nombre, lo aferra a mi cuerpo. Dime, esa mujer entre el cielo y el suelo, ¿cómo se puede olvidar de un suspiro?